Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya abriendo el lunes 19 de enero de 2015. Ha llegado nuestro presidente camarada Nicolás Maduro Moros al país y tal como era de esperarse fue recibido por todo su pueblo a lo largo de toda la ruta desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía hasta acá, hasta Miraflores. El río de gente era de verdad emocionante y eso por supuesto nos complace mucho porque reafirma en principio lo que siempre hemos sostenido. El pueblo venezolano es un pueblo que está rodilla en tierra con el proyecto chavista, el proyecto revolucionario de transformación para alcanzar la justicia y la igualdad social que nos trajo el comandante Chávez, y en el respaldo que le está brindando a todo ese gran esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por salir adelante por encima de los obstáculos y del sabotaje que esta gente de los sectores privados pues están empecinados en llevar hasta las últimas consecuencias, que como lo voy a explicar en pocos minutos, esas consecuencias pueden terminar siendo, tal como se ha venido viendo el panorama, cómo han venido cambiando las cosas, cómo han venido siendo derrotados por el gobierno bolivariano, esas consecuencias pueden ser ellos quienes las paguen. Eso que lo vayan teniendo en cuenta. Cárceles quedan todavía, quedan bastantes cárceles para que todo aquel que conspire contra la economía, contra el país, contra la democracia, contra la decisión del pueblo, que de manera soberana ha escogido al presidente Nicolás Maduro como el conductor de los destinos de la República, vayan preparando pues sus maletas. Es decir, lo que estamos viendo es el triunfo de una revolución sobre la felonía y eso es innegable. El presidente Maduro acaba de decir este fin de semana un breve resumen que va a ampliar el día de mañana en la Asamblea Nacional, de lo cual vamos a estar todos muy atentos, como hemos dicho todos estos días. Pero él hizo un avance, sin embargo, de la lógica de todo este periplo que lo llevó a recorrer varios de los más importantes países del planeta para precisamente trabajar en función del interés de todas y de todos los venezolanos. Él dijo este sábado que los convenios acordados con los países que visitó en la reciente gira internacional tienen, entre otros tres objetivos, garantizar el desarrollo del país, llegue a donde llegue a caer el precio del petróleo. Esa afirmación la ha reiterado el presidente y hasta ahora la ha cumplido. Uno tiene que creer en las personas que cumplen lo que están diciendo. El presidente ha cumplido que no se va a afectar en modo alguno la inversión social en la revolución, llegue a donde llegue el precio del petróleo, y eso es lo que está haciendo. A diferencia de lo que hace la gente de la derecha, de la oposición, que ofrece villas y castillas y siempre embarcan al pueblo, siempre embarcan a sus seguidores, a su gente que ellos tienen, que creen que ellos son la fórmula para la conducción del país. Siguió diciendo el presidente este sábado, garantizar el financiamiento líquido a los planes de desarrollo económico del país, conectarnos con fuentes de financiamiento ventajosas para garantizar el año 2015 y el 2016 que llegue a donde llegue el precio del petróleo, vamos a nosotros poder soportar esa situación. Un segundo objetivo de la gira presidencial, apuntó el jefe del Estado, fue amarrar los acuerdos económicos y de transferencia tecnológica en las áreas vitales para el país, como lo son la industria, el turismo, el transporte y la vivienda. Esos son ejes centrales de la revolución bolivariana que se han venido desarrollando desde hace años, pero que, como es lógico de suponer, requieren de un esfuerzo permanente en el tiempo porque no se construyen de la noche a la mañana, sobre todo cuando tenemos un país que viene saliendo a muy duras penas, viene saliendo de todo el proceso de destrucción, de pérdidas de oportunidades que se nos sembró en el pasado, en la Cuarta República. El tercer objetivo, indicó según la nota de correo del Orinoco, fue reforzar la nueva etapa de relaciones con los centros de poder geopolíticos del mundo, entre los que mencionó a China, Rusia y los países de la OPEP. En ese sentido, se buscó compartir nuestra visión del mundo, de los conflictos en desarrollo, explorar a profundidad una visión común para la nueva etapa de la geopolítica mundial. Es sumamente importante este aspecto de la gira presidencial. La de gente de la derecha, sobre todo los más necios, los más imbéciles de la derecha, como el muchacho Capriles, este que anda por ahí diciendo insensateces y disparates a granel, como en una diarrea desaforada, antes que le suelten a Leopoldo y se vuelva Leopoldo el líder de la oposición, que entonces él anda corriendo diciendo imbecilidades a cada cuarto de hora. Y entonces acusan al presidente Maduro de que no se logró restituir el precio del barril de petróleo a los $100 que está aspirando Venezuela, y que entonces eso significa el fracaso de la gira. No, en modo alguno significa eso. El propósito de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, que quieren destruir la OPEP, no es el de bajar el precio del petróleo, es el de acabar para siempre con ese proyecto, que significa el acuerdo internacional más grande que hay en el mundo para coordinar políticas en función de la estabilización del precio del petróleo en su nivel justo, tal como lo dijo siempre el comandante Chávez, que fue el creador de esa modalidad de las bandas y que la impulsó en el mundo entero para que nosotros pudiéramos tener durante más de una década ese ritmo estable que tuvo el precio del barril, que siempre estuvo oscilando alrededor de los $100. Precisamente el propósito de esta gente, en particular de los Estados Unidos, es el de acabar con la OPEP. Entonces el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro tiene que medirse en esa dimensión. ¿En qué es lo que ha contenido? Igual como ha pasado con la evaluación que se hace de su gestión en el año 2014. De eso hemos hablado y vamos a hablar mañana antes de el mensaje anual que él tiene que rendirle a la Asamblea Nacional. Porque hay gente que está midiendo lo que está pasando hoy en las colas como único elemento a evaluar de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Todo lo demás que tiene que ver con la continuación de las políticas profundas de alto impacto social, que son las grandes misiones, las misiones, etcétera, toda esa continuación de la gestión de gobierno, esa no cuenta para nada en la evaluación que está haciendo la gente en este momento de la derecha. Mucho menos cuenta el extraordinario y rotundo triunfo que obtuvo el presidente Nicolás Maduro políticamente ganándole a las guarimbas. ¿O es que la guarimba era solamente para hacer un alerta? ¿Alguien cree eso de verdad? Si alguien tiene un escuálido al lado, volteese y pregúntele, ¿cuál era el propósito de la guarimba? La guarimba era un instrumento para derribar al gobierno bolivariano. La guarimba era su propósito fundamental, lo dijo el líder terrorista hoy preso, gracias a Dios, tras las rejas, ahí en Ramo Verde, por haber ocasionado la muerte de 43 personas. Y lo que él decía, y ahí aparecen los videos, es que eso solamente se acabaría cuando se acabara el gobierno. Cuando salieran del gobierno, decía él. Bueno, no salimos del gobierno, nadie salió del gobierno y él está tras las rejas. ¿Quién ganó? Pregúntele a su escuálido que tenga al lado. ¿Quién fue el que ganó con el tema de la guarimba? Y luego con lo de la guerra económica. ¿Alguien cree que la guerra económica era un asunto para 5 días o para un año? ¿Para cuánto era? No hay un solo empresario que le guste botar dinero. Que me digan aquí, ¿cuál empresario es el que quiere seguir teniendo la mercancía escondida durante meses y meses y meses hasta que se lo descubre la Guardia Nacional y después se queda sin medio porque perdió el chivo y el mecate, porque ni vendió ni pudo revender después a los precios carísimos que quería porque la Guardia Nacional le allanó el coroto y terminó quedándose sin chicha ni limonada? Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién es el que está ganando esa guerra? Ahí quedan las colas, sí, vamos a verlo. Ahí están las colas, pero ¿cuánto de lo demás no lo ha superado el gobierno revolucionario ya, con su decisión, con su firmeza frente a la felonía que han desatado estos sectores económicos contra el país, contra las venezolanas y venezolanos? Bueno, vamos a ir evaluando eso con objetividad para llegar a una correcta evaluación de la gestión de gobierno en el último año. Vamos a ser sensatos. Y yo voy a hablar en detalle de eso, se los digo. Mañana voy a hablar en detalle. Sobre todo voy a poner aquí algunos argumentos de la gente de la oposición que yo voy a bajar de Facebook y los voy a poner acá y los voy a comentar para que veamos el nivel de imbecilidad que está proliferando con todo esto. Luego dijo el presidente Maduro, ya en el cierre de la enumeración que venía haciendo de lo que él considera los primeros aspectos a resaltar en los logros de la gira que hizo hasta este fin de semana por el mundo. El cuarto objetivo es el de la mayor importancia, hacer las gestiones para la defensa de la OPEP, la cohesión y la construcción de un nuevo consenso, de una nueva alianza para la defensa del mercado petrolero y la recuperación de los precios petroleros. Bueno, eso en relación a lo que ya nosotros hablábamos es lo más importante desde nuestro punto de vista. Pero entonces entramos en la materia que nos ocupa con el tema de las colas. ¿Por qué persisten las colas? El doctor José Vicente Rangel, nuestro buen amigo, hizo un comentario bien detenido al respecto este fin de semana, el día de ayer, en su programa José Vicente Hoy, ahí en Televen. Él decía, entre otras cosas, no hay duda acerca de la existencia de una estrategia de desestabilización socioemocional que pretende caotizar a la sociedad venezolana y neurotizar a los ciudadanos para ocasionar una ruptura social violenta del orden establecido. Eso lo dijo el doctor Rangel en el segmento Los Confidenciales, presentado en su programa dominical transmitido por Televen, como decimos. Él precisó que en un análisis realizado por la sala situacional de la encuestadora Interlaces el 14 de enero de 2015, esto ya no es una encuesta, esto es una revisión política, social y económica que hace un equipo de analistas de altísimo nivel que tiene reunido ahí Interlaces con esa finalidad. Es una sala situacional y en ello pues hacen consideraciones, evaluaciones, estudios sobre los distintos temas que tienen que ver con la realidad nacional y de ahí pues producen documentos que recogen algunas conclusiones que ellos tienen ahí. Entonces, en ese documento del 14 de enero del 2015 dice que la actual campaña ejecutada por una clínica de masas, ellos le dicen ahora clínica, ¿no? Es un laboratorio gigantesco donde se están armando toda esta cantidad de instrumentos de guerra como el Twitter, el Facebook, todo esto contra la revolución. Dice que es una clínica altamente experimentada y profesional, constituye un capítulo más de un largo proceso programado de acumulación de angustias colectivas que busca activar la incertidumbre y la sensación de desprotección, así como también provocar respuestas irracionales y desbordamientos. Muy bien, eso está muy bien diagnosticado, nosotros lo vamos a comentar acá. En este sentido, señaló José Vicente Rangel que esta campaña se expresa a través de un encadenamiento de mensajes alarmistas y fatalistas que sobredimensionan la crisis y que exacerban el descontento a través de las redes sociales y rumores con el objetivo de crear un miedo colectivo con la percepción de caos y desprotección y de esa manera están preparando a la sociedad venezolana para respuestas neuróticas futuras. Claro, se cautiza más la cosa porque una gente nerviosa sale a comprar desesperadamente, aunque tenga los productos ya suficientes almacenados en su casa, pero sigue comprando porque cree que esa es una manera de salvarse a tiempo de algo que va a venir y que es inminente. Se trata, en definitiva, de una actividad subversiva encubierta que forma parte de las llamadas técnicas avanzadas de guerra psicológica de cuarta generación. La angustia es una sensación de incertidumbre, desprotección y vulnerabilidad que puede producir cambios de las ideas y del comportamiento social solo si el temor rebasa un umbral específico. Eso lo está diciendo el doctor José Vicente Rangel. En el artículo que tiene también este fin de semana en su columna del domingo, Eleazar Díaz Rangel, nuestro buen amigo, él recoge preocupaciones en este sentido y dice lo siguiente: no se puede negar el esfuerzo que hace el gobierno para colmar los anaqueles de la mayoría de los productos de primera necesidad, de ofrecerlos en espacios abiertos en todo el país. Millones de kilos se han vendido a precios justos en los últimos meses y, por supuesto, millones de venezolanos se han beneficiado con ello. Esto es completamente cierto. Lo que dice Eleazar Díaz Rangel en su columna El Desabastecimiento este domingo es exactamente lo que ha dicho el fin de semana el ministro Osorio para la alimentación. Se están distribuyendo cerca de 200 toneladas diarias de alimento en todo el país, no solo en los distintos establecimientos de los mercados Bicentenario y de Pedeval y Mercal, sino también en los operativos a cielo abierto. Eso lo sabe el país, se ha hecho un gran esfuerzo con ello. Pero sucede lo que termina comentando Eleazar Díaz Rangel. Pero otros venezolanos, dice él, centenares, miles seguramente, han aprovechado estas circunstancias para acaparar, esconder en depósitos clandestinos y vender a precios especulativos miles de toneladas de muchos de esos productos que escasean, incluidos pañales y alimentos para niños. A cada rato se denuncian hallazgos de tales almacenes y se ponen a la vista de todas las cantidades de productos acaparados e incautados y luego vendidos a precios regulados. Lo que se ha llamado inteligencia social está jugando un importante papel en esta guerra. Él hace también ahí un llamado de atención sobre lo que dice al respecto de todo esto el psicólogo Eric Rodríguez en un análisis que él también hizo sobre lo del acaparamiento. Dice Eric Rodríguez, el gobierno puede estar ganando una batalla en el reabastecimiento, pero podríamos perder la batalla en la cola. Las colas son un instrumento de guerra que se ha creado para provocar la neurosis. La hemos categorizado como ristratimia, es decir, a la gente no le importa qué se vende en la cola, compra lo que sea por lo que sea sin importarle. Es una situación de histeria, dice Eric Rodríguez. Descompone la estructura emocional del ser humano, crea desconfianza. Aclara aquí Eleazar Díaz Rangel. No sé si recuerdan que en una nota que escribí desde Barinitas contaba lo que escuché en casa de Amílcar sobre señoras que hacían las colas sin saber qué vendían. Yo también acá, a título personal, en Sin Tapujos, he comentado el caso de, no una, ya varias personas que me han comentado que se han sorprendido a sí mismas. Saliendo del supermercado, desesperada con una cantidad de cosas que han comprado, una amiga me decía, salió con una cantidad de kilos de carne para el carro y cuando la estaba montando allá se acordó que ella es vegetariana y que lo que había caído era presa del pánico que había entre las mujeres que estaban allá comprando desesperadas, que le decían compra, compra, compra, y ella agarró y metió un poco de carne. Y bueno, eso está pasando, fíjense, no es lo que yo decía nada más, lo está diciendo también un vocero pues de la comunidad como es el director de Últimas Noticias, que sabe, pues está en contacto con la realidad del país, y lo dice Eric Rodríguez, que es un psicólogo, y lo dice José Vicente Rangel. Hay un proceso de descomposición anímica, psicológica del ciudadano que está llevándolo a un estado de paroxismo, de histeria, dice Eric Rodríguez. Dice, si te crean desconfianza, te crean decepción, o te desilusiona, o te desmoviliza. No buscan que los chavistas se pasen a la oposición, y seguramente no lo buscan, acotando lo que dice Eric Rodríguez, porque saben que eso es imposible. Es decir, no va el chavista, el pueblo que sabe, que resiente su historia, sabe que no se puede ir detrás de un loco disparatado burgués a tratar de ayudarlo a restaurar de nuevo el neoliberalismo aquí en el país. Eso lo sabe el pueblo. Pero, como alerta Eric Rodríguez, sí pudiera caer en la trampa de convertirlo en abstencionista y hacer que no fuese a votar. Entonces, estos son los alertas que se están dando. Ahí está la realidad. Sabemos que no hay una crisis económica en modo alguno en Venezuela. Lo he dicho yo, lo sostengo delante del comité de economistas que me quieran poner aquí adelante. No hay crisis económica. Porque si hubiera crisis económica, habría una ola de desempleo, habría que estar privatizando las empresas, habría que estar privatizando la banca para obtener liquidez y con ello sufragar o compensar las deficiencias de flujo de caja que tuviera el Estado venezolano para cumplir con los compromisos que tiene que llevar adelante. Pero nada de eso se ha hecho, ni hay ola de despido, ni hay un crecimiento de las tarifas bancarias, de las tasas bancarias, ni hay nada de eso. Hay una altísima inflación que en modo alguno tiene que ver de ninguna manera con políticas del gobierno. La inflación es un instrumento de apropiación que tiene el sector privado, históricamente ha sido así, de el salario del trabajador a través del incremento de los precios de los productos. Por eso es que el empresario defiende la empresa privada, quiere que sea suya y que en modo alguno sea compartida en una propuesta como la que lleva a cabo en el país el proceso bolivariano de empresas mixtas o de empresas comunales o de empresas estatales, etcétera, porque su empresa es el instrumento con el cual él logra doblegar al Estado, incluso al sistema financiero bancario y sobre todo fundamentalmente al trabajador, arrodillarlo a sus pies con el incremento del precio de los productos que fabrica o que importa ese empresario privado. Por eso es la defensa tan férrea de la empresa, del capital privado, porque ese es su instrumento para la dominación. Y de ahí que la inflación, que es directamente producto de la gestión que hace el empresario privado para encarecer la vida y con eso quitarle los beneficios que ha conquistado en la Revolución Bolivariana el trabajador, el ciudadano, la mujer, el ama de casa, que hoy en día tiene cubiertos muchos de los gastos, de los compromisos que tiene que asumir en la vida con la manutención de sus hijos, con la alimentación, con la vivienda, etcétera, y que en modo alguno le resulta rentable al capital privado, a los sectores dominantes de la sociedad, a la oligarquía, y que a través de la empresa privada y de su producto directo, la inflación de los precios de sus productos, es como hace que se disminuya entonces ese logro social de la inclusión que ha alcanzado la Revolución Bolivariana y vuelva entonces a abrirse la brecha entre ricos y pobres, y el rico vuelve a ser muy rico y el pobre muy pobre. Ese es el proceso en el que se está. En relación a toda esa histeria de la que está hablando el doctor R. Rodríguez, que menciona el Azardía Rangel en su columna, que comenta el doctor José Vicente Rangel en su programa, y que hemos dicho permanentemente en este programa, yo les invito a recordar lo que sucedía en Chile a la hora del derribamiento del gobierno de la Unidad Popular en 1973, en el que asesinaron al presidente Salvador Allende para impedir el regreso del modelo socialista que él estaba proponiendo también en aquella hermana república. Fíjense ustedes lo que nos dice Isabel Allende. Yo lo he leído en otra oportunidad acá, pero voy a leer un extracto, un párrafo solamente, de lo que Isabel Allende, sobrina del expresidente Allende, hoy pitiyanqui, furibunda, encantada con el American Way of Life allá en California, donde ella vive. Vean lo que decía esta señora en su novela La Casa de los Espíritus, en el año 1973, referido a lo que sucedió para llegar al derribamiento del gobierno de la Unidad Popular. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y con comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento, que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo o papel higiénico. Es decir, el papel toalé. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar, y la gente compraba lo que hubiera sin medida para prevenir el futuro. ¿Ustedes creen que esto es qué? ¿Que es una casualidad? ¿Que es un prodigio del cielo que sea tan exactamente igual a lo que nos está sucediendo ahorita? Ahí nos está describiendo la señora Allende una relación tan exacta a lo que está pasando hoy que no hay ninguna otra manera de suponer ninguna otra cosa que no sea que es la misma receta la que nos está aplicando el imperio norteamericano, con aquella frase de Kissinger cuando decía: hay que hacer chillar a la economía chilena. Eso es lo que están tratando de hacernos a nosotros. No caigamos en esa trampa. Ahí está el ejemplo de la historia diciéndonos que nos tienen, es una trampa, que es una farsa, que es una mentira. No hay ninguna crisis en Venezuela, es una guerra contra el pueblo, y lo voy a decir todos los días hasta que esa guerra se termine. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. Es muchísima la gente que siempre nos escribe, se comunica con nosotros, nos saluda y nos hacen algunos aportes, algunas recomendaciones, algunas sugerencias a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Pero yo les voy a insistir siempre, también estamos en contacto con ustedes ahí a través de nuestro portal soyaranguibel.com. Inviten a la gente que ustedes conozcan, incluso a los que no conozcan. ¿Ustedes no han visto esa gente que se para en una camionetica, de repente entra y empieza a pegar gritos desde allá adelante con una Biblia en la mano y hablando de no sé cuánto y una cantidad de historias, y la gente tiene que calárselo? Bueno, usted se puede parar en el autobús y decir: señores, aquí tienen una aplicación que es gratuita, que es completamente gratuita para ustedes. Usted la descarga en su celular y ahí van a tener Soy Aranguibel, todos los artículos, todos los videos, todo eso sin ningún costo para ustedes, completamente gratuito, si lo hacen ya de una vez. Y ponen a la gente a que, bueno, ese es el trabajo, pana. No solo voy a ser yo el que está haciendo el esfuerzo, vamos a hacerlo entre todos. Bueno, los invito, pues ahí tienen una idea muy creativa para que ustedes tengan algo que hacer en la camionetica. El fin de semana apareció nuestro artículo en Últimas Noticias, que tenemos cada dos sábados, cada 15 días, ahí en Últimas Noticias, en las páginas de opinión. Y yo quería compartirlo con ustedes. El viernes no salimos al aire por razones técnicas que no pudimos resolver a tiempo. La emisión del programa del día viernes está, sin embargo, en nuestra página de internet. Ustedes se meten en el blog soyaranguibel.com y ahí en el menú arriba dice cómo entrar al programa Sin Tapujos. Ustedes le dan ahí y, bueno, van a llegar directamente al calendario donde les dice las emisiones de todos los días que hemos colgado ahí. Todos los días colgamos nuestra emisión, si podemos. El día viernes, entonces, pueden tomarse un ratico cuando vayan a tomar un café ahora por ahí y escuchan la emisión del viernes, donde hicimos comentarios también muy importantes sobre este asunto, pues, sobre esto que nos ocupa, de la guerra contra el pueblo. Y sobre todo que hablamos con los curas, hablamos con la Iglesia Católica, pero con la cúpula de la Iglesia Católica. No hablamos con los padres del barrio, como decía Ali Primera, el cura de parroquia, no. No, hablamos con los cuatro sinvergüenzas enzapatados que están allá arriba conspirando, pidiendo adelanto de elecciones y todo eso, como si eso fuera asunto de ellos. Y yo los invité en esa emisión del viernes que ustedes van a encontrar ahí, a que por qué no empezamos por revisar si ellos se pueden meter en política, ¿por qué yo no me puedo meter entonces en examinar los temas de la iglesia? Y le dije, vamos a empezar por revisar la iglesia, vamos a ver la pedofilia, vamos a poner todo eso en orden, pues vamos a revisar quiénes se están cogiendo la raqueta de la iglesia para metérsela en el bolsillo y comprarse carros, casas y hasta hacienda. Vamos a revisar todo eso y vamos a ser honestos con Dios. Vamos a ser honestos todos. Ellos metiéndose en política y yo metiéndome allá en la iglesia para jurungarles todo eso que ha sido denunciado en todas partes del mundo y en Venezuela no ha sido la excepción. Bueno, vamos a empezar por ahí y nos organizamos. Entonces yo hablo en el artículo de este sábado pasado en Últimas Noticias del mismo tema. Yo les quiero leer el artículo porque estoy seguro que por las carreras que nos toca pegar en estos días, pues seguramente hubo alguien que no lo leyó. Entonces se lo pongo acá. Se llama El modelo de la crueldad. Y digo ahí, como era de esperarse, cuando la oposición habla de cambiar el modelo, no explica en lo absoluto a qué modelo se refiere, entre otras razones porque no quiere que el pueblo sepa de qué está hablando. De acuerdo a la síntesis de la definición gramatical del término, modelo puede ser una infinidad de cosas dependiendo del punto de vista o del ámbito del conocimiento desde el cual se enfoque. En matemática, por ejemplo, modelo es la representación de una determinada fórmula o relación de valores, mientras que en bellas artes viene a ser el sujeto que posa para una obra pictórica o escultórica. En el mundo de la publicidad, modelos son los profesionales que muestran de una manera determinada productos como ropa, perfumes, lentes, etcétera. Así como en ingeniería o en arquitectura, puede ser una representación volumétrica de un proyecto. Lo que propone la oposición pareciera estar referido al conjunto de políticas económicas del gobierno si lo contextualizamos en el grueso de su discurso contra el proceso revolucionario que encabeza el presidente Maduro. Pero hay muchos elementos que permiten intuir que no es así y que su intención es solo tratar una vez más de engañar al pueblo para hacerse del poder. Su preocupación, de la oposición me refiero, más que económica es definitivamente política, en virtud de lo cual su intención no puede ser sino la búsqueda de la sustitución de la formulación socialista para la transformación de la sociedad y los medios de producción que hoy avanza en el país, con la única alternativa que desde el punto de vista científico podría oponérsele a dicho sistema, que es el capitalismo. No hay otra. De ser así, la única alternativa del pueblo es entre el bien y el mal. El bien es el sistema que provee inclusión social, reconocimiento de los derechos del pueblo, asistencia y protección a la gente por parte del Estado y sobre todo garantía del esfuerzo de todos en función del bienestar común. El mal, por su parte, es el que encarnan los criminales que a sabiendas del hambre y del agobio que padece ese pueblo con la especulación que el capitalismo ha desatado en el país, esconden los alimentos y cuando los ponen a la venta lo hacen a precios inalcanzables para la mayoría. Quienes promueven ese cambio de modelo con el único interés de amasar cada vez mayores fortunas, es la gente más inhumana y cruel que pueda haber en el mundo. Eso lo decimos en nuestro artículo El modelo de la crueldad, que publicamos el fin de semana en Última Noticia. Pero me voy a permitir también traerles hasta acá el resumen de nuestra intervención ahí en una entrevista que nos hicieron en Noticias 24. Y les leo la nota que escribió Noticias 24. El periodista y analista político Alberto Aranguibel indicó que la gira desarrollada por el jefe de Estado venezolano es la primera de esas dimensiones durante el mandato del presidente Nicolás Maduro en el rescate del peso específico que logró adquirir la revolución durante la presidencia del comandante Chávez. Ahí nosotros insistimos mucho en esta materia porque se quiere colocar como que fue un paseo familiar que hizo el presidente Nicolás Maduro. No, es su obligación como jefe del Estado el lograr mantener ese nivel de prestigio que alcanzó el comandante Chávez, que alcanzó Venezuela con el esfuerzo del comandante Chávez en el mundo entero. Nadie lo puede negar, ni siquiera el más necio de los voceros de la oposición puede negar el inmenso prestigio que tiene hoy Venezuela en el mundo. De hecho, gracias a ese prestigio, es como también han ido adquiriendo prestigio todos los instrumentos de integración, por ejemplo, como la CELAC, que ha sido invitada por China. China es hoy en día probablemente la más importante nación en el mundo, no solo porque ahí está la quinta parte de la población, 1.300 millones de habitantes, y además de eso, pues ha pasado a ser desde junio para acá la primera economía del mundo, desplazando al dólar y a la economía norteamericana. Como se sabe, viene haciendo agua desde hace hace ya mucho tiempo la economía norteamericana, producto precisamente de las grandes inversiones que tiene que hacer en la guerra. Estados Unidos no puede vivir sin la guerra, tiene un aparato militar sumamente complejo y costoso, que de desactivarlo se vendría abajo de la noche a la mañana esa economía, por lo cual tiene que mantenerse permanentemente activada en guerras en todas partes del mundo, hasta donde pueda hacerlo. De ahí que la economía china ha pasado a ser la economía número uno, porque China no está peleando contra nadie, está dedicando todo su esfuerzo a trabajar en función de su crecimiento económico, y eso ha tenido el fruto de que se ha convertido en la primera economía del mundo ya por más de medio año. Entonces eso a nosotros nos interesa mucho, a las venezolanas y los venezolanos, y es una obligación del presidente Nicolás Maduro el tener que ir hasta allá a estrechar lazos de amistad, de cooperación y de acuerdos con esa importante nación. No hacerlo sería una irresponsabilidad que no le perdonarían ni los venezolanos ni la historia. Sigo leyendo la nota de Noticias 24. Aranguibel resaltó los resultados positivos de la agenda que ha desarrollado el presidente e hizo referencias a las declaraciones del primer mandatario que enfatizaban la concreción de negociaciones con varios países miembros de la OPEP, así como la obtención de los recursos necesarios para solventar la caída de los precios del petróleo. Por otra parte, fustigó las declaraciones de los representantes de la oposición venezolana, quienes a su juicio han creado matrices de opinión que han tergiversado la finalidad real de esta gira presidencial. Ha habido desvirtuación, nos ponen acá textualmente, por parte de sectores interesados de la derecha, quienes han querido colocar esto como el viaje de un pedigüeño. Sí, porque además han sido irrespetuosos, insolentes y manipuladores, como ellos solos, para tratar de opacar los grandes logros que con esta gira va a tener Venezuela. En ese orden, sigo con la nota, aclaró que esta agenda no es producto de la improvisación, como ellos dicen, sino que es el resultado de una serie de agendas y de acuerdos previstos con anterioridad, y que con este acercamiento se concretan simplemente orientándolos hacia el repunte de la política de crecimiento económico del país. Respecto a la caída de los precios del crudo, Aranguibel recalcó que hay posibilidades ciertas de rescatar el mercado petrolero de la distorsión causada por Estados Unidos con su petróleo de esquisto, que tanto daño le está haciendo al ecosistema de su propio país. Enfatizó la necesidad de superar la matriz que habla de una supuesta destrucción del aparato productivo, toda vez que el gobierno nacional ha trabajado intensamente por fomentar el desarrollo de un parque industrial que a su juicio no existió hasta ahora, que va desde las fábricas de celulares hasta la de tractores. Y en eso yo he insistido mucho, lo he comentado con ustedes acá en el espacio. No es correcto en modo alguno que este gobierno, ni el gobierno del comandante Chávez, es responsable de la destrucción del aparato productivo nacional en modo alguno, ni siquiera de que se perdió el tiempo y no se desarrolló un poderoso parque industrial nacional. Eso es completamente falso. El tema ha estado en boga con tal fuerza en nuestro país que quien habló inicialmente de eso fue Uslar Pietri, por allá a principios del siglo XX, hace casi o más de un siglo, ya a esta altura estamos casi a más de un siglo, de cuando fue publicada esa idea de sembrar el petróleo que se atribuye a Arturo Uslar Pietri y que otros han dicho que es de Alberto Adriani. Esa frase estaba referida precisamente al empeño del capital privado en no invertir en Venezuela, sino en importar para no pagar salarios a venezolanos, a trabajadores venezolanos, y no tener que cubrir lo que se conoce como los pasivos laborales, es decir, pagar vacaciones, pagar aumentos salariales, reconocer bonos de ninguna naturaleza. Ellos, que son tan miserables y tan pichirres, jamás en más de 100 años han querido reconocerle esos logros, esas conquistas laborales a los trabajadores en nuestro país, y por eso aquí se orientó todo el capital privado a la importación desde hace más de un siglo. Entonces aquí esa cultura cuesta mucho rehacerla, reorientarla, precisamente porque estamos como en un terreno árido por completo, en el que nunca se sembró, y es lo que ha tratado de hacer la revolución con el gran esfuerzo inicial del comandante Chávez y el esfuerzo que está aplicando ahora el presidente Nicolás Maduro. Es por eso que vemos cómo cuesta tanto, pero siguen saliendo adelante los esfuerzos que se ven ahí en las fábricas de celulares, en las fábricas de computadoras, en las fábricas de no sé cuánto. Es decir, yo incluso ahí en esa entrevista hablé del tema de Agropatria, que fue tocado también Eleazar Díaz Rangel en su columna. El tema de Agropatria es muy complejo y la gente lo ha querido colocar como que si no sirvió al día siguiente la productividad de esa empresa en manos del Estado, quiere decir que es que el socialismo y el modelo socialista no sirve y es un fracaso. En modo alguno se trata de eso. Se trata de que hay que avanzar en los mercados que tienen que crear ese tipo de productos que ahí a través de Agropatria Agropatria se venden, por ejemplo, la semilla. Tanto fue desatendido el campo a través del tiempo en nuestro país que aquí no hubo cultura para la siembra de semilla. Jamás la hubo. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ni siquiera en dos ni en tres, sino a partir de unos 5 o 10 años en adelante. Y eso es lo que se está haciendo. Aquí no había semilla para entregarle a los productores cuando Agropatria fue nacionalizada por el comandante Chávez, porque Agropatria es simplemente un tentáculo de unas grandes corporaciones que se proveen a ellas mismas todos esos rubros y hacen que entonces fluyan de manera que les sirva a ellos, que les sea rentable a ellos desde el punto de vista de su interés en los capitales que invierten y cómo los multiplican. Pero una vez que ya se prescinde de esas cadenas, entonces hay que salir a buscar esa semilla por cuenta del Estado. Y cuando se va a buscar, bueno, le van cerrando las puertas internacionalmente porque, bueno, tú no la nacionalizaste, ahora friégate con tu venta de semillas porque no te vamos a dar semillas. Y cuando te la van a querer vender, te la venden carísima y te venden una que ya está vencida o que está por vencerse. Es decir, fueron muchísimos los problemas que se encontraron con eso. Venezuela se dedicó entonces a sembrar semilla y ya tenemos en el orden de 50 millones de toneladas de semilla que estamos produciendo al año, con lo cual Venezuela empieza a despegar en ese rubro en el país y seguramente dentro de poco tiempo estaremos mucho más allá. Fíjense cómo yo voy ejemplificando por áreas concretas. Yo no estoy aquí tratando de desmontar por completo toda la calumnia del capitalismo contra la revolución porque es imposible en un espacio de esta naturaleza, pero con ejemplos concretos, como lo voy a hacer de ahora en adelante, como este de Agropatria, vamos a empezar a ir señalando punto por punto dónde están las mentiras, dónde está la farsa, dónde está la manipulación de la derecha y dónde está la verdad de los grandes logros en la revolución bolivariana. Completo entonces el artículo donde se reseña nuestra entrevista y que está colgado ahí en nuestra página soyaranguivel.com. En referencia a los índices inflacionarios, también recalcó que es una inflación artificial porque no responde a la realidad del mercado económico, sino que obedece a un proceso de especulación a partir de una lógica perversa que se irá reduciendo en la medida en que sigan obteniéndose los resultados que hemos visto con las acciones de la revolución en contra de la guerra económica. En relación a la propuesta de la oposición y de los sectores empresariales en cuanto a cambiar el modelo económico para eliminar el control de cambios, la ley de trabajo, privatizar las empresas, etcétera, expresó lo siguiente: si Venezuela cambia de modelo para instaurar el que propone la derecha, en cuestión de semana tendríamos que declararnos en bancarrota. Entraríamos en una verdadera crisis que sería una tragedia irreversible para los venezolanos. Y esto lo sostengo, lo voy a reafirmar y lo voy a decir todos los días hasta donde pueda. Aquí se habla de cambiar el modelo de manera persistente porque ellos han encontrado una brecha, un hueco por ahí comunicacional donde han venido haciendo algún daño en la mentalidad del venezolano y están tratando de ensanchar esa brecha, ensanchar esa grieta que han abierto para tratar de convencer al pueblo de esa falacia que le están diciendo de que hay que cambiar el modelo. Ellos están planteando eso en términos concretos, cambiar el modelo sin explicar de qué se trata, como yo lo decía en mi artículo, simplemente por una razón fundamental, porque saben que el presidente Nicolás Maduro no va a cambiar el modelo. Entonces la gente se va a ver en la disyuntiva cuando quiera, cuando crea que necesita cambiar el modelo, cuando ellos la convenzan de que hay que cambiar el modelo. Entonces, bueno, como el presidente Nicolás Maduro no va a cambiar el modelo porque es hijo de Chávez y juró ante el país y el país le hizo jurar que votaría por él si cumplía con el sueño de Chávez y cumplía con el plan de la patria, entonces si Maduro no va a cambiar el modelo, entonces hay que cambiar a Maduro. Esa es la cuenta que están sacando. No es economía lo que quieren resolver, lo que quieren es sacar a Maduro para montarse ellos en el coroto, entiendan eso, es una trampa lo del cambio de modelo. Si nosotros instauramos el modelo de la derecha, el modelo es el que ustedes pueden revisar, no me oigan a mí si no quieren, revisen a Fede Cámaras todas las declaraciones de la semana pasada, revisen todas las imbecilidades que dijo Capriles la última semana y la anterior, y revisen todo lo que ha dicho toda su vida María Corina Machado, y van a encontrar que lo que están pidiendo es que se acabe la revolución. Cuando ellos piden que se acabe el control de cambio es porque quieren manejarse a sus anchas con el dólar para instaurar acá el modelo neoliberal con el esquema del ALCA por el que tanto luchó Chávez para erradicarlo de toda Latinoamérica, habiéndolo logrado como una gran conquista que ha asegurado el bienestar para nuestros pueblos y el crecimiento y el repunte económico de Latinoamérica, y después de eso eliminar todas las leyes laborales, todos los beneficios laborales, empezando por la ley, así como entonces el proceso de